Dentro del capítulo de la actualidad local, hoy también vamos a acercarnos, como les comentábamos en el arranque de la mañana, a la última hora en torno a los contactos que ya se han iniciado entre sindicatos y empresarios en relación al convenio colectivo provincial de la piel. Ya les anticipamos en su momento que estaba prevista una primera reunión de constitución de la propia mesa negociadora. Y finalmente la verdad es que en esa fecha tuvo que aplazarse, pero sí que ya hace unos días ha tenido, como decimos, ese primer encuentro ha tenido lugar y vamos a hablarles del contenido. Todavía es cierto que es solo un primer acercamiento, pero ya hay algunos aspectos que se han acordado y todo ello lo vamos a comentar junto al secretario de Industria, secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz, Jesús Serrano. Jesús, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues como decimos, primer encuentro que sí que ya tenía lugar hace unos días. El punto de partida, simplemente, coméntanos una primera valoración. ¿En qué consistió ese encuentro? Bueno, ese encuentro consistió en darle a la patronal lo que eran nuestras propuestas, ¿vale? Recoger las propuestas que tienen ellos. Y hombre, aclarar un poco las dudas que pudiera venir en la literatura, ¿no?, de cada una de las propuestas, ¿no? Hemos hecho un calendario de negociaciones que será para el próximo, en este próximo mes, pues durante este próximo mes y hasta julio, pues durante cuatro sesiones, esperemos que durante esas cuatro sesiones, ¿no?, alcancemos un acuerdo. Y en principio ha sido eso, trasladando cada una de las partes la plataforma que tenemos y aclarar las dudas, ¿no?, con la literatura, ¿no? Hay que decir que además supuso la propia constitución de la mesa negociadora. ¿Quiénes la componen? Pues la componen en principio los delegados tanto de Comisiones Obreras como de UGT, ¿no? En principio son tres delegados de Comisiones y tres delegados de UGT, asesorada por los dos sindicatos que firman este convenio, ¿no?, con Comisiones Obreras. Además, por la otra parte, pues la componen los empresarios de la posición de la piel y, bueno, y sus asesores, ¿no? Ya decimos, el primer paso a la constitución de la propia mesa negociadora. Y además del intercambio de propuestas, pues como nos decías, el establecimiento de un calendario de reuniones que, si no me equivoco, va a ser cada 15 días. Hablabas de cuatro sesiones, no sé si los miércoles de mitad de mes y de final de mes. Ajá, así como en julio tampoco paramos y también nos veremos, ¿no? La cuestión es tener resuelto ya el convenio antes de agosto, ¿no? De todas formas, ¿cuál fue vuestra primera impresión? Digo, desde la parte sindical. La primera impresión es la valoración que hizo los empresarios de que, bueno, que había un aumento económico en la plataforma que le entregábamos, pero no es así, ¿no? Ya hicimos la reflexión que, bueno, que el aumento económico, tanto aumento económico está en la eventualidad, ¿no? O sea, es verdad que nosotros entendemos que hay que atacar la eventualidad que tiene el sector y planteamos un plus de empleo estable, ¿no? Claro, esto, ellos dicen que esto aumenta el coste del convenio, pero efectivamente, bueno, si da estabilidad y crea más empleo indefinido, pues ese coste no lo tiene que subir, ¿no? Es una cuestión clara, ¿no? Sobre las propuestas de los empresarios, ¿cuáles son las que ellos han hecho? Bueno, los empresarios es todo lo contrario. Los empresarios buscan la mayor flexibilidad y buscan que crear o intentar de estructurar una nueva categoría de aprendiz y también, bueno, el tema del contrato indefinido, ¿no? Tocar el contrato, bueno, no el contrato indefinido, sino el contrato de circunstancias de producción, ¿no? Plantean que se quede más claro y que bueno, porque creemos que da más garantías responsables del convenio que la ley en sí, ¿no? Y los empresarios lo que quieren es trasladar la literatura de lo que tiene la ley al convenio, ¿no? Por lo cual, entendemos que, bueno, que estamos en dos posiciones totalmente diferentes con lo que cuando hablamos de empleo. Ellos plantean un empleo más de circunstancias y nosotros planteamos un empleo más estable, ¿no? Bueno, pues eso será el caballo de batalla, ¿no?, de esta negociación, ¿no? había otra serie de aspectos que también se iban a plantear, que plantearía, imagino, por ejemplo, en el tema del aumento salarial, simplemente, bueno, pues destacabais que lo que pedíais era que, bueno, al final adecuar lo que ya se había firmado en el Acuerdo Marco Económico y Social de Negociación Colectiva, ¿no?, a nivel de patronatos y sindicales, ¿no? Sí, eso es lo que planteamos nosotros. Por parte de ellos se plantea que no había revisión salarial, cosa que podríamos entender o podríamos llegar a estos acuerdos si se firma un incremento de acorde a con lo que pueda venir o con la subida que pueda tener en los próximos años. Y también eso también estaría corrido al ámbito de temporalidad que tuviera el convenio, no lo mismo que un convenio por 2 años o por 3 años con el incremento salarial, ¿no? Ya jugaríamos un poco con eso. Y bueno, podríamos entender lo que plantean los empresarios, porque entendemos, bueno, que las revisiones salariales lo que hacen es el empresario a principio de año plantea un coche con respecto al año en materia de nómina y después se trastoca, ¿no? Hombre, si pusiéramos un incremento que todo el mundo valoráramos, que efectivamente está por encima, va a estar por encima del IPC y está dentro de los acuerdos que se llegan a nivel estatal, podríamos verlo. O sea, hay cuestiones que son de forma y que podríamos verlo. Sí. Pero yo te digo, hay otras cuestiones que no son de forma, que son que ya tienen que asumir, bueno, que la parte empresarial tiene que asumir que el mercado de trabajo en la piel está bastante estable, hay una cartera de crédito bastante estable, por lo cual lo que planteamos es que haya seguridad en todo el día, ¿no? Eso, como vuelvo a incidir en eso, va a ser nuestro principal caballo de batalla en esta negociación, ¿no? Así que puede haber más o menos acercamiento en el tema salarial, las posiciones más alejadas en el tema de la estabilidad laboral, y en cuanto a la jornada anual de trabajo, ¿cuál es la respuesta de los empresarios? Porque hablabais de... Yo por la primera impresión que tengo, y es una cuestión personal, creo que los empresarios tienen sus problemas, tienen entre ellos, ¿no? Yo creo que reconocen de que un producto o una actividad como la piel es una actividad industrial y se tiene que ir encaminando a un calendario anual. Es más, porque hay un convenio marco de la piel a nivel nacional, la jornada es anual, ¿eh?, con el marco, por lo cual no tiene sentido de que un convenio de ámbito superior tenga otro tipo de jornada que no sea la anual, ¿no? Pero ellos tienen sus reticencias, son aspectos de campañas y de la organización de la jornada anual durante el año, ¿no? Nosotros hemos dicho, bueno, que fue una cuestión de organizarse y de organizar el trabajo, ¿no? Y entendemos de que la jornada anual podría ayudar mucho tanto a los empresarios como también a la constitución de la vida familiar, ¿no?, de los trabajadores, ¿no? Con lo cual vamos a seguir poniéndolo encima de la mesa y vamos a buscar soluciones, ¿no?, para que se implante esa jornada anual, ¿no? Son los principales. Digo esto porque ellos ponían un ejemplo de que no iba a desorganizar. Sin embargo, pusimos nosotros por ejemplo el convenio de construcción, que tiene una jornada anual y un calendario tipo durante todo el año, ¿eh? El convenio de construcción, pues a la verdad que no queda afectado, ¿no? Además también de hay un problema que tiene esta actividad, que es el trabajo sumergido, el trabajo, como queramos decir, no fuera de las empresas. Yo creo que se podría regular, ¿no? La marca de regulación podría estar en una jornada anual. Pues, como señalaba, son los tres principales ejes, ¿verdad?, que hemos comentado desde el principio, de cuando estuvisteis elaborando lo que es la plataforma sindical. En el tema salarial, decís que no es una de las prioridades, puesto que lo que creéis que se adapte al acuerdo marco a nivel nacional, sobre todo la prioridad la enfocáis, como decimos, en esa jornada anual o más aún en que haya mayor estabilidad, ¿verdad?, en las contrataciones. Sí, sí, una cosa que es vinculada, una cosa con otra también, sí. Bueno, pues son los primeros contactos. De todas formas, ahora tiene que ir llegando de una u otra manera el acercamiento entre ambas partes, y eso es lo que se va a intentar conseguir a lo largo de los próximos encuentros. ¿La próxima reunión para qué fecha? Para el día 1. El día 1 de junio. Vamos a intentar reagrupar los diferentes aspectos, los diferentes artículos por bloques, para ir dando la solución, ¿no? Íbamos dando el bloque a lo que, a un consenso, ¿no? Entre las partes, ¿no? Yo creo que bueno, el tema económico, el tema de la retribución puede se quedará así. El tema de la retribución, el tema temporal, si han visto vendrá, cuando dura la convenio, pues se quedará al último bloque, ¿no? Que tengamos ya identificado, ya consensuado los anteriores, el tema de contratación y el tema de jornada, y ya el último bloque, pues seguramente tocaremos lo que es retribuciones y ámbito de temporalidad, ¿no? Del convenio. Pues iremos siguiendo, por supuesto, ya decimos, los contactos, los encuentros entre sindicatos y empresarios en torno a este convenio colectivo de la piel, el próximo miércoles, por tanto, 1 de junio, el siguiente encuentro, la siguiente reunión, y bueno, pues simplemente en el primer contacto, la constitución de la mesa negociadora, como hemos comentado, y eso sí, el intercambio de las distintas plataformas, lo que son las diferentes propuestas. Cada una está lejos de la otra, evidentemente, y bueno, el acercamiento que es lo que se espera en, como decimos, los próximos meses. El objetivo sigue siendo ese, que antes del verano pueda haber acuerdo. Ajá, lo intentaremos, por lo menos lo intentaremos. Bueno, pues y nosotros que lo iremos contando a través de sindicatos y empresarios, como decimos, en esos próximos encuentros. Pues Jesús Serrano, secretario de Industria, secretario general de Comisión Obrera de Industria en Cádiz, muchísimas gracias, por, como siempre, por habernos acompañado, y ya decimos, es un tema evidentemente crucial para nuestra localidad, así que lo seguiremos en la próxima semana. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Venga, yo te disculpo.